pero no todo va bien. Hago un café y pongo la 106. Escucho la mañana y empiezo a entender que con buena música todo puede ser. Todo va bien, todo va muy bien. Con la 106, con la 106. Todo va bien, todo va muy bien. Con la 106, siempre una canción. Puedo sentirlo cuando buen día, estamos arrancando esta mañana en vivo de la 106 en este miércoles 7 de agosto. Espero que ande todo lindo, todo bien. Comunicados con vos al 2345-414141, donde está el test de hoy, al cual ya han respondido un montonazo de nuestros oyentes, que ahora después te lo voy a estar contando. Saludando a todo el centro de la provincia de Buenos Aires. Buen día Saladillo, buen día Alvear, buen día 25, buen día Roque Pérez. Buen día para todas las localidades de cada uno de los partidos. Y buen día para vos también, que estás allí con la app de la 106. Y vos que estás en el diario de la 106. Allí en la106.com. Espero que ande todo lindo. Estamos con cielo parcialmente cubierto hoy. Es San Cayetano, hay expresiones en todo el país por este día de San Cayetano de hoy, este 7 de agosto. San Cayetano detiene, que estuvo entre 1480 y 1547, es el patrón del pan, de la salud y del trabajo. Un presbítero italiano que fundó la orden de los clérigos regulares teatinos, donde enseñaba a sus discípulos a seguir una primitiva vida católica. Así que en su vida se entregó enteramente a obras de caridad, especialmente a favor de los aquejados por las enfermedades incurables. Así que hoy se conmemora en toda la República Argentina este santo que mueve multitudes en el santoral de hoy. San Cayetano. Bien. Repasamos lo que tenemos allí en el test. Ya de entrada está en el aire y está allí en el WhatsApp de la 106, en el estado de WhatsApp de la 106. Allí lo vas a encontrar. Es un test de personalidad donde la planta que elijas va a revelar cuál es tu mayor fortaleza. Mira con atención la imagen, son tres macetas, cada una representa una planta en particular. Es simple, debes elegir la que más te agrade y así vas a conocer tu mayor fortaleza en segundos. Y 11 y 20 más o menos lo vamos a estar resolviendo. Vamos a la farmacia de turno, ¿me acompañas? Dale. La 106 te informa las farmacias de turno para toda la región. Para este día de San Cayetano, en Saladillo, Farmacia Juan Martín. En 25 de mayo, Albarracín. En Roque Pérez Salinas. Y en General Alvear, Farmacia del Pueblo. presentó Farmacia Cartelie, tu farmacia amiga. Todas las obras sociales, perfumería, anexos. Avenida Moreno 2734, teléfono 434526. Mail farmaciacartelie@coopsal.com.ar. Te presenta la quiniela Electricidad del Automotor de Osvaldo Errico e Hijo. Los números de la suerte ahora en la 106. Quinielas. Números de la suerte de las quinielas. Ciudad de Buenos Aires ayer. En la previa El Cañón, 2510. En la primera El Médico, 9392. En la matutina El Cristo, 2933. En la vespertina La Niña Bonita, 6815. En la nocturna La Desgracia, 3217. Provincia de Buenos Aires, en la previa El Vino, 4.745, en la primera Las Piedras, 0.738, en la matutina La Vaca, 1.154, en la vespertina La Cárcel, 7.044 y en la nocturna Las Flores, 0.081. Atrasados en la ciudad el 76 y en la provincia el 35. Presentó la quiniela Electricidad del Automotor de Osvaldo Errico e Hijo. Venta y reparación de arranques y alternadores. Vendedor oficial de baterías Moura, cables y pinzas puente. Electricidad del Automotor de Osvaldo Errico e Hijo. Tercera generación con 60 años de trayectoria. Calle 9, entre 19 y 301. WhatsApp 2345 40 7941. 25 de mayo. Pronóstico para hoy, esperamos una máxima de 13 grados, la lluvia en pausa hoy, cielo parcialmente cubierto, donde tendremos viento del suroeste a 25 kilómetros por hora. Se esperan bajas sensaciones térmicas hoy por la humedad y el viento, viento del suroeste que va a estar soplando por momentos, por la tarde. Se esperan ráfagas que pueden llegar a los 40 kilómetros por hora, en el momento de mayor energía en la atmósfera, después de las 11 de la mañana y hasta las 3 de la tarde. Para mañana, lluvias durante casi toda la mañana y madrugada, llegando casi hasta la 1 de la tarde, lluvias aisladas y después mejorando después del mediodía. Así que mañana, por la mañana, anda programando posibilidad de precipitaciones. La sensación térmica mañana muy bajita, de 2 grados bajo cero alrededor de las 8 de la mañana. Va a estar muy fría la mañana de mañana y por supuesto con posibilidad de precipitaciones. Muy poquitas las precipitaciones, no se esperan gran cosa, pero allí van a estar para complicar, ¿no? Frío, mañana, viento y lluvias y lloviznas. En la jornada del jueves por la mañana, en el momento de mayor actividad humana, allí está. Después mejora, en el momento de la siesta mejora después. En este momento la temperatura 6 grados, la sensación 1, la humedad 96%, la presión baja 1011.8 hectopascales, viento del oeste-sudoeste con ráfagas de 22 kilómetros por hora. Te reitero, la sensación 1 grado por efecto de la humedad del 96% y el viento del oeste-sudoeste a 22 kilómetros por hora. La 106. La información cambiaria del momento en la 106. Vamos a ver qué pasa con el dólar. Arranca este miércoles de San Cayetano para la compra 1.355, para la venta 1.375. En la provincia 1.362, 1.389. Riesgo País, 1.625 puntos básicos. Presentó M&M Implementos Agrícolas. venta y reparación con taller propio de motoimplementos, motosierras, grupos electrógenos, máquinas de cortar césped, tractores de cortar césped, motocultivadores, venta de molinos, tanques australianos, paneles solares, bombas sumergibles solares, instalaciones solares para casas, casillas, electrificadores comunes y solares. Venta y reparación de productos Steel desde Roque Pérez y para toda la región. M&M Implementos Agrícolas, Tarigo 1291, de 8:30 a 12:30 y de 16:30 a 20 horas. Presenta las noticias Oncel Saladillo. Comenzamos con el diario El Día. Hay un título que fue ayer al mediodía que nos sorprendió muchísimo en el aire de la 106. Lo compartimos ayer. Los chicos de 7 años. El título del diario El Día es Alarma en la región. Si los chicos de 7 años van con cuchillo a la escuela. Integrantes de la comunidad educativa de la Escuela Primaria 2 de La Plata denunciaron que un nene de 7 años habría ido al establecimiento con un cuchillo y amenazado a los compañeros. También en la tapa del diario El Día, el Frente Sindical de Universidades Nacionales decidió parar el 12, 13 y 14 de agosto la Universidad de La Plata en reclamo por sueldos. Van a ir a la huelga el 20 y 21 de agosto. O sea que 12 es el día de la Universidad de La Plata, 13 y 14 paran. Y luego 20 y 21. Clarín destaca violencia de género. Prohíben a Fernández salir del país por una denuncia de Fabiola. No doy más, quiero declarar. Me hostiga todos los días, le dijo la mujer al juez antes de hacer su acusación. El expresidente negó la acusación de Yáñez y dijo que la verdad de los hechos es otra. Pero no nos olvidemos de los seguros. Temor en los chats de la secretaria de Alberto Fernández con su marido cuando estalló el escándalo. Visita de libertarios a militares represores. La foto queda como documento. 6 diputados nacionales de la Libertad Avanza estuvieron condenados por delitos de lesa humanidad. Astiz, Guglielminetti, Suárez Mason, Donda, Pernías, Marcote, Britos, Martínez, Ruiz, Cinto, Cortox, Argüello, Cordero, Piacentini y Arraez. Kamala eligió como a un moderado como vice. Está hablando de Kamala Harris, la candidata a presidenta de Estados Unidos. Steve Walls, gobernador de Minnesota. La cámpora, se suma a la marcha piquetera contra el gobierno. La agrupación K estará presente en las dos manifestaciones por la celebración de San Cayetano que se realizan desde las 8 Liniers y después del mediodía en la Plaza de Mayo. Aumentan peajes y colectivos en la capital y la SUBE no va a ser el único medio de pago. Récord histórico, el luchador cubano Mijaín López es el primer atleta en ganar 5 oros en 5 juegos consecutivos. Por las medallas contra Países Bajos, las Leonas buscan la final. El Yotin va por su chance. La Nación, en tanto, destaca, Yáñez denunció que Fernández la golpeaba. No lo dejan salir del país. El gobierno dejará de subsidiar los colectivos en el área metropolitana. Dispuso que la provincia y la ciudad asuman el costo desde septiembre. Buscan cobrar la salud pública a los extranjeros. La cartera sanitaria avanza con ese objetivo. El gobierno evalúa por estas horas un proyecto de ley con el propósito de arancelar el servicio de salud a los extranjeros que va en línea con las iniciativas que ya están funcionando en Salta, Jujuy y Mendoza. Viñeta superior del diario La Nación, la vela hace números, se ilusiona y acaricia una medalla olímpica. Matteo Magdalani y Eugenia Bosco están muy bien posicionados frente a la Medal Race de Nacra 17. Las Leonas contra la Historia y Países Bajos para luchar por el oro juegan hoy. Y agresión en Ibiza. Vandalizaron la casa de Lionel Messi. Completan la tapa de hoy de El Diario La Nación. Presentó Oncel Saladillo. Todo para tu celular.

Ileana Maricel, que ya se pegó una vueltita por el estado de WhatsApp y eligió ¿cuál? La planta 1. Julito de Saladillo eligió la planta 2. Julia de Córdoba, que nos saluda por allí y dice: aquellos que tienen sencillez en sus corazones siempre tienen una sonrisa que ofrecer. Mirá qué bueno. Liliana Mabel, que nos cuenta: por allí llovieron por Roque 2 milímetros. Buen miércoles para vos también. Saludos. Raulito de Saladillo, que dice: buen día, Carlitos. Acá hoy en el frío azul y viento polar. Está escuchándonos con la app desde Azul. Raulito, gracias. Marina, que dice: me gustó la planta 2 del test. Y Olga Beatriz, que nos saluda desde el área rural. ¿De qué hablamos cuando hablamos de este test de personalidad? Bueno, un test de personalidad que tenemos en el estado de WhatsApp, allí en el 2345-414141. Este test está dispuesto a indicarte cuál es tu principal fortaleza. Así que vamos a tratar de conocer tu determinación, tu habilidad para hacer reír a los demás, o ser optimista, que es lo que más se destaca en tu forma de ser. Simplemente pégate una vueltita por el estado de WhatsApp y elegí una plantita. No necesitan presentación. Pero bueno, los pericos, dale. Los pericos con Waiting. Seguimos con música nuestra, música argentina. Llega el Flaco Spinetta, día ideal hoy para escuchar el Flaco Spinetta, para recordarlo, para conmemorarlo, para homenajearlo con uno de sus temas más populares. Esto se llama No te alejes tanto de mí. We'll be right back.

Estamos de vuelta con más música en la 106. Siempre una canción. Estamos escuchando Rocky Burnett, pedido por Daniel de Chivilcoy, que nos está escuchando con la app de la 106. Esto se llama Cansado de Hacerlo Bien. Bueno, en algún momento viene la recompensa. Rocky Burnett, en el aire de la 106. ¿Qué dice Silvia, que nos escribe desde 25, eligió la 2 en el test de hoy? Silvana también nos escribe, a ver cuál eligió, la 2 también. Julia desde Córdoba eligió la 1. Buen día, nobladito en Roque y mucho frío, dice Darío. Flor de 25, muy lindo el programa, me gustó la plantita 1. ¿Qué dicen por aquí? ¿Quién nos escribe? Román, que saluda y nos manda un buen día desde Saladillo. Seguimos con música. Llega Blue y Elton John. Bajamos al ritmo, claro. Esto es Perdón, puede ser la palabra más difícil. Un tema de Elton John que muchos años después que lo escribió, los chicos de Blue decidieron hacer una grabación con Elton John. Y acá está, este fue el resultado.

Estamos escuchando a Bruce Springsteen. Esto se llama Glory Days en esta mañana en vivo de la 106. Espero que ande todo lindo. Estaba viendo por aquí los registros de lluvia de ayer. Daniel nos contó desde 25 que cayeron 7 milímetros ayer en 25 de mayo. Liliana Mabel nos contó que llovieron 2 en Roque Pérez. Y acá en Saladillo ayer se registraron 3 milímetros 3. Así que bueno, esto habrá que sumarlo después a la lluvia de mañana, que también va a ser poquitita. Tranquila la lluvia de mañana, poquita. A ver qué dice Euge de Roque, eligió la plantita 2. Olga Beatriz también, la 2. Morete, ¿qué dice por acá? ¿Qué dice Morete? Eligió la planta 1, viajando a Saladillo. Y nos pedía un tema del Don John, que ya pasamos. Ahí está, ya lo habíamos escuchado. Seguimos con música, llega en el que en su momento era el rey, ¿no? El rey de la música pop en español, en su momento. No sé si fue destronado, por ahí nuestros oyentes nos ayudan. ¿Fue destronado como el rey del pop, Luis Miguel? Veremos. Estamos con cielo cubierto a 9 minutos de las 10 de la mañana. Como dice, dice que la temperatura ahora es de 7 grados y la sensación de 2. Fuerte atracción, devorándonos. Luis Miguel en vivo en esta mañana de la 106. Hace un frío que te la voy a decir, ¿eh? Está ideal hoy. Está ideal para unos ravioles de la nueva familia. Con el sabor de siempre, en pastas frescas, empanadas y fiambrería, la nueva familia en Belgrano y Mitre de Saladillo te regala hoy 3 planchas de ravioles más el queso. Para participar del regalo de la nueva familia, quiero la nueva familia con tu nombre y ciudad. Está ideal hoy, ¿eh? Para poner el agua y avanti, con esas salsas espectaculares. Tremendo. Salsas, por ejemplo, la roja, la blanca, el pesto. ¿Por qué no ravioles con pesto? ¿Por qué no ravioles con pesto y el quesito de la nueva familia? ¿Por qué no? También tenemos el regalo de Carnicería Gastón, que de lunes a viernes te espera con ofertas espectaculares en pulpa de ternero. En 9, 25, 18 y 27 y el autoservicio de 36, 102 y 104 que tiene delivery. Hoy te regala Carnicería Gastón una colita de cuadril y 4 choris de puro cerdo. Y acordate que este mes y hasta diciembre hay 500 mil pesos de regalo todos los meses. Y si este mes te toca a vos, pon el cuponcito con tu compra mínima en cualquiera de las 3 sucursales. 9 y 25, 18 y 27 y 36, 102 y 104. Mirá si te llevas una moneda vos también. Estamos a 2 minutos de las 10 y la temperatura 7 grados, sensación térmica de 2, un frío. Nos vamos a la pausa, dale. Siempre una canción, la 106. Descubrí Hotel Mayoral en Roque Pérez. Excelente servicio, espaciosas habitaciones, wifi y estacionamiento propio. Desayuno incluido en nuestras tarifas. Nos enorgullece ofrecer una excelente relación calidad-precio. Estamos comprometidos en brindarte una experiencia placentera. Desde la reserva hasta tu partida. Reserva ahora. Disfruta de una estancia inolvidable. Consulta nuestras tarifas promocionales para viajantes. Hotel Mayoral, tu opción en Roque Pérez. Acceso Pedro Gutiérrez 2451. Contáctanos telefónicamente o por WhatsApp al 2227 68 1062. Nuestro Instagram, @hotelmayoralrp. Llegó Luigi's Barbería. Una barbería de barrio. Una barbería para usted. Corte de pelo y barba. Máquinas y tijeras. Masajes relajantes y mucho más. Luigi's Barbería. Marcelo T. de Alvear 3384. Turnos 11-26-75-50-01. Luigi's. Tu barbería. ¿Estás pensando en un 0 kilómetro? ¿Estás pensando en Blois Peugeot? Consultanos por opciones de financiación y toma de usados. 11 58 64 88 74. Coordinando una cita, podemos ir a tasar el vehículo a tu ciudad. Para conocer nuestras novedades, seguinos en redes sociales. Blois Peugeot o visitanos. Ruta 205, kilómetro 98 y medio Lobos. Blois, concesionario oficial Peugeot. Todo lo que buscas para la construcción, nosotros lo tenemos y con los mejores precios de la zona. El Sureño, corralón, cemento, cal, arena, piedra, hierros, caños, Durlock, cerámicos y lo que necesites para una construcción segura. El Sureño, corralón de materiales para la construcción, ruta 205, kilómetros 182 y medio. Solicita presupuesto, tenemos plana